Buen día, Pepe, y a la audiencia de Farco. El diputado por la provincia de Córdoba del Frente de Todos, Pablo Carro, solicitó el sostenimiento de la Agencia Nacional de Noticias. Destacó la utilidad federal de este organismo para el ecosistema de medios. Pablo Carro comentó a Radio Pueblo la presentación de un proyecto de resolución en el que le solicita al Gobierno Nacional que no cierre la Agencia Nacional de Noticias TELAN. En el día de hoy presenté un proyecto junto a otros diputados y diputadas para que el gobierno no cierre TELAM, es decir, que se mantenga, exigirle al gobierno que mantenga abierto TELAM. TELAM es una empresa del Estado muy importante que brinda servicios de información para todo el país. Hay más de 800 medios de toda la Argentina que reciben no solo cables, noticias, fotos, audiovisuales sobre lo que ocurre en todo el país. TELAM tiene cobertura en todas las provincias y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, es la única agencia que tiene esa capacidad, brinda un servicio que es esencial para muchos medios pequeños que de otra manera no podrían tener información de calidad. En el tiempo de fake news, empresas como TELAM garantizan el pluralismo y la diversidad informativa y por eso es imprescindible mantenerlos abiertas. Reportó para el informativo Farco, Vanessa Ozán, de Radio Pueblo, en Ñan Funes.